Nacional Rock presenta a Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. 93.7 Nacional Rock. Cuando la luz roja se enciende y me pego demasiado al micrófono, capaz saturo, así que me voy a alejar un poquito. Mi nombre es Matías Mesoulam. Esto es un programa que se llama Amenaza Nocturna, si el programa tuviera nombre. Claro. Esta semana hablaba con Rafa Hernández al aire, me decía, ¿cómo se llama el programa? El programa no tiene nombre, señor, no me comprometa. Matías Mesoulam se llama. Tuve que decir, si tuviera nombre se llamaría Amenaza Nocturna. Quisiera felicitarte por haber hablado con Rafa Hernández, ¿no? Me parece que ese era el propósito de la anécdota. Rafa Hernández, Pato Nayar, que estuve al aire con ellos haciendo lo mismo que voy a hacer en este programa, un segmento que no va a ir en este programa, ya fue hecho el viernes. Pero bueno, el público se renueva, así dicen. Rascando. No, fue un momento de tensión. Estaba sentado en la misma silla en la cual está sentado Federico Brancatella. Se prende el micrófono, como ahora, y me dice Rafa, estás sentado en la silla que usa siempre Alfredo Rosso. Vas a hacer una crítica musical. Fíjate qué vas a hacer. O sea que vos le moviste el piso a Alfredo Rosso. No sé si no, respetarte o enojarme con vos. Ese piso es inmovible. Pero digo, para cuando, por ejemplo, Federico Brancatella me hace escenas de ay, me presentaste muy hostilmente, ay, no sé, me desconcertaste, me pateaste la pelota al córner y esas cosas. Nunca vas a lograr que te hable en ese tono, Matías. Fíjate, yo nunca. Te voy a empezar a grabar y después te voy a pasar la cinta. Yo creo que si le moves el piso a Alfredo Rosso se te cae una pila de CDs que te mata, digamos, ¿no? Una pila de 500.000 CDs. Es muy probable. Este programa, lo dicho, se llama Amenaza Nocturna. Lo no dicho es que vamos los domingos de 2 a 4 de la mañana. Y tenía un par de cositas pensadas para decir cuando abrí esto y se me escaparon. Pero bueno, por lo pronto Federico Brancatella está a mi diestra. Sigue sin cortarse el pelo, Federico Brancatella. ¿Estás reflexionando al respecto? No. Bien, es una... ¿Sos un indignado capilar? O sea, no, hasta que no pase algo no te vas a cortar el pelo, por ejemplo. Yo, ¿para qué me voy a cortar el pelo si igual salimos por radio? No importa. Tenés cara de pelado igual. Y sabés qué te va a pasar en tu vida. Yo no creo. Casi me hacés que te relacione la palabra pelado. No está bueno. Yo no sé que bueno. Sos... un pelado botón, decían los fabulosos Cadillacs. Se le puede aplicar a Andrés Nicolás Miranda, por ejemplo. Quizá, ¿por qué no? Yo les puedo traer una foto de mi abuela, perdón. Cerremos. Botones es lo que sobra, hoy estamos de camisa. Casi somos el cuarteto de camisa, si no fuera porque Miguel Molina y Bedia vino... ¿Qué hay abajo de ese suéter? Además de unos pectorales fornidos, una remera Una musculosa. Una remera que es de, hay gente que se, media biblioteca dice que es azul, media dice que es violeta. Para mí es violeta. En fin, Andrés Nicolás Miranda, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Algo más? No, ahora estoy más tranquilo. ¿Qué pasó? Antes no estaba tan tranquilo. Se relajó. Son las 2 y 10 de la mañana. Yo tuve una comunicación telefónica hoy con algo que parecía ser Andrés Nicolás Miranda, cerca de las 16 horas. Era un pirata, un bootleg de Nicolás Miranda. Era un bootleg de Nicolás Estaba Miranda. Grabado desde afuera de la popular. Un bootleg mal grabado, exactamente. Con las frituras. Sí, este... ¿Había mucha fritura? Pero era un bootleg autorizado, era un bootleg autorizado, ¿eh? Estoy completamente listo para el trabajo. Había mucha lluvia. Oiga, hágase cargo, está frente al micrófono. Sí, claramente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No termino de saludar si ya me están destruyendo desde antes. Esto lo recorté para usted, Federico Brancatela. ¿Para mí? ¿Qué son, minas en bolas? Para el récord, hay un noveno River de Roger Waters. No me diga, no me había enterado. La maratón de shows de la gira The World Live no se detiene y ahora se confirmó una nueva fecha, el 20 de marzo, con la particularidad de... Todo campo parado. Ah, sí, estaba igual, saltando. Igual, ojo con la trampa, porque hay campo delantero y campo trasero igual, ¿eh? Pero todos bien parados. Todos bien parados y seguramente muchos más, a una entrada un poco más barata, no muchísimo más barata. Igual, mucha platita para Roger, que la va a donar a causas nobles. Bueno, Federico Brancatela me decía, saluda a la gente en algún momento que... Que no seas antipático. Sí, salí al balcón, me sobró. Don't be antipatic. Blues de amenaza nocturna, yeja, basta, me callo, dice Belén Agustina Sánchez, por ejemplo. Mensajes típicos de sábado a la noche. Sí, gente que está complicada. Dice otras cosas más que, bueno, no hacen falta. Pero hay saludos en general de la gente, ¿no? Bueno, lo dicho, lo chica, no dicho. Nadia Mesoulam, bla, bla, bla, bla, bla, Pedro Orellana, Carolina Almirax, bra, bra, bra, Adrián Di Manso, Gala Cachone. No la conozco. Carlos Uboski, Charlie Maestro. Dalila Elizabeth Cáceres. ¡Oh! Otra mujer que nos abandona, vos te lo digo. Sí, otra más. Otra vez se suma. Pero bueno, a la lista. Por suerte tenemos la gratísima compañía, inestimable compañía de Juan Carlos Díaz. ¿Cómo le va? ¿Bien? Agradecemos su presencia. Por supuesto. ¿Queda alguien por presentar? Creo que el señor Miguel Molina Ibedia, no sé si lo presenté. Se presenta solo. Es una tautología, sí, señor, de saludo. Miguel Molina Ibedia y presentarse la misma palabra. En fin, siendo las 2, tengo que mirar el reloj. Miren la situación en la que estoy. 2:15 de la madrugada. Sí, chao. ¿No tenés conector para presentar el siguiente tema? Bueno. Puede haber muchas situaciones en las cuales a uno le aparezca un psycho asesino. Sí, o unas cabezas parlantes. Que te pinte. No es sino lo que somos en este momento. Que no voy a profundizar al respecto. Amenaza Nocturna es un programa que va hasta las 4 de la mañana y arranca con una canción de los Talking Heads que se llama Psycho Killer y que suena de cuesta manera. ¿Qué es que sé? My bed. Cabeza va a colapsar si no hay nada en ella, dice el señor Black Francis, cantante de Pixies. En directo desde la última escena de, y se me fue el nombre de la película, el club de la pelea, The Fight Club, cuando todos los edificios colapsan. ¿Por qué no? Repetir palabra. Mire usted, en el hueco en el que me dejan, sonaba previamente a esta canción Psycho Killer de Talking Heads, haciendo una conexión entre una y otra que la va a explicar

si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. A vos te lo digo, te aporto un verso por si un día querés componer una canción así de denuncia, políticamente correcta y demás, que te puede servir. Gracias. Por lo pronto, hoy ya estamos a 16 de octubre, Día de la Madre. ¿Sí? Pero hace unos días fue otro día. Le mando un feliz día, amigo. El día 15, no, 14, no, 13, no, 12. Sí. Un día que todos conmemoramos desde lo más profundo de nuestro sentido común político, por decirlo de un modo, y acá estamos para venerar a los conquistadores, ¿no? No necesariamente, ¿no? Matías Mesoulán. ¿Sabes por qué? ¿No íbamos a pasar un tema de que decía Colón, Colón? ¿Y su hijo? No, no, no. Qué no, grande no, no, sos. Claro, Colón, claro. Colón, qué grande sos. Sí. Eso es el 17. Bien, en fin. Eso. El día de la... ¿Por qué el día de la raza? ¿Usted le parece bien que se llame el día de la raza, 12 de octubre? Siempre me pareció un poco raro cuando yo era chiquito. Acá pensaba... hay una persona que todavía cree que hay razas, no sé si se acuerda. Sí, yo pensaba en... ¿Me van a dejar hablar? El día de la etnia tendría que llamarse. El día de la etnia. Me retiro. Yo me levanto y me voy. Me voy, Matías. No, por favor, quédate. Bueno, te iba a decir algo muy, muy pequeño respecto a lo no, que me habías preguntado. Todo lo que vos decís es gigante. Pero no, no hace falta. Vos a lo mejor querés saber por qué estuvimos escuchando este tema de, no. de Divididos. ¿No querés? Bueno, podemos hacer una huelga de amores. Si ¿Por qué? Algo. ¿Por qué? Ya te lo dije. ¿Por qué? ¿Vos querés que te diga por qué? Sí, me da como con un abrigo. Es la necesidad. Hay una relación casi edípica con esa. ¿No? Con el por qué. Sí. Un cobijo. Bueno, acobijate acá. ¿Y por qué? Porque bueno, pues estamos en esa, podríamos llamar esta semana de la raza, ella que no le se le llama más al día al la día semana de la aculturación, la semana de la aculturación, la semana de los espejitos de colores, una semana en la que se ha hablado mucho del asunto de la raza, conquiste, sí, la semana de la raza es la misma de los cachogos en la rural, es esa, ¿no? Que sí. Están ahí. Sí, tendríamos que tener algún sonido de pato ya. Tendría que haber una muestra en la rural. Usted vio que la muestra de cachogos, yo nunca fui, pero la publicidad se ve claramente como un perro gigante y los niños entran por su boca. Tendría que haber, ¿no? Y voy a decir algo que es un humor demasiado negro, pero no lo voy a decir, pero ya se lo imagina, medio, ¿no? Una cosa por el estilo, que usted entre... Un humor marrón, más bien. Un humor mestizo. Le mandamos un saludo a todos los negros que escuchan este programa. Sí, por supuesto. Marrón, marrón, ni negro, ni amarillo, marrón. Una canción de la joven Warrior que tendría que haber formado parte de este bloque y no puedo creer cómo no me di cuenta antes de programarlo. ¿De qué? ¿De este bloque que estamos empezando De este ahora? Bloque que estamos empezando. Bueno, la podemos adosar al último, que no lo voy a decir porque es un temazo infernal. Por supuesto. Esta compileta musical que vamos a escuchar ahora tiene que ver con la conmemoración del 12 de octubre, con algunos debates que estuvimos leyendo esta semana acerca de ese tema. Sí. ¿Se festeja? No. No se festeja, no hay mucho que festejar. ¿En España lo festejan? Acá ya es, claro, acá ya es políticamente incorrecto, se conmemora. Hay canciones que dicen que no hay nada que festejar, animal, etc. Mirá, pero... a ese respecto, esta semana leí un par de artículos, tres artículos que salieron relacionados con eso. Uno de Martín Caparrós, que salió en el diario Perfil. Gran valor, ¿eh? Sí, le mandamos un abrazo muy grande. Que bueno, hacía como una especie de reflexión muy pseudo original sobre la supuesta demagogia atrás de todo el asunto de llamarle pueblos originarios a los indígenas. Qué raro, ¿eh? Y también denuncia una gran demagogia en un modelo supuestamente asistencialista y que favorece a los descendientes de aborígenes y que bueno, que era hora de dejarse de esta fantochada hipócrita de los intelectuales pseudo-progres argentinos y darse cuenta que los pueblos originarios, los indios, también vinieron en algún momento a este continente y también fueron invasores de este continente. Bueno, una cantinela. Y después hubo... O sea, su idea era, digamos, hay que abandonar el pseudo-progresismo y hacerse de derecha, definitivamente. Entregarse abiertamente a la derecha. Yo creo que hay que sacar el monumento a Roca y poner una estatua de Caparrós, ¿no? Bueno, algo así se refería a un artículo que salió después, o un día antes, por ahí, de Mariano Grondona, sobre... Que tuvo una polémica con Osvaldo Bayer. Que tuvo una polémica hoy con Osvaldo Bayer, que de alguna manera se enganchan con este artículo. Entonces, y a los divididos se le engancha un uruguayo de bigotes caparrosescos. Claro, ¿un uruguayo esta semana? Bueno, pero la guerra, usted sabe, ¿no? Es la continuación de ¿qué? ¿Por otros medios? Sí, yo estaba por decir algo, no sé si... Sí, por favor. Digo, en el contexto de esa polémica que abordó, ¿no? Es la continuación de las papeleras por otros medios. Algo así. Es que estamos escuchando este conjunto de temas. Sa. Que de alguna manera todos tocan tangencial o no tan tangencialmente el asunto de la llegada del europeo a América. Bueno, probablemente el tema que viene es el que más literalmente lo toca. Sí, el de recién de Divididos, también del año 93. Bueno, pero aquí hay mención al continente, mención a los 500 años. Este tema es del disco Sanguango, que yo no me acuerdo de qué año es. Discaso. ¿De qué año es? Miguel se va a acordar de qué año. No es. Me sé los años de los discos de León. Yo te tiro un 94. Con ese pero dato. Estoy inventando. Con ese dato para mí debe ser de principios de los 2000 ya, ¿eh? O 99, 2000. Bueno, pues 90, ya te digo. ¿Y si lo buscamos mientras lo escuchamos, Mati? Por favor, me encantó tu idea, tonto. Vamos con este tema. Pasarán 500 años, pasarán, y vendrán otros que te descubrirán, y otra vez te nombrarán como si fueran Adán en el Edén. Pasarán 500 años o 1100, y en lugar de ser la estrella de Belén, quien te enseñe qué es el bien, serán otros quienes den la voz de amén. Pasarán 500 años y al pasar, emisarios de otro imperio de ultramar, tratarán de averiguar qué se te puede sacar para llevar. Pasarán 500 años y esta vez, el siguiente ciclo no será en inglés, puede ser en japonés antes de lo que crees, o bien después. Pasarán 500 años y en Brasil ya no habrá un niño feliz por cada mil. La niñez será infantil, la gente será gentil y no servil. Pasarán 500 años y quizá, aunque no vuelva a brillar Chichen Itza, un mapuche o un yaná a los blancos nos hará rajar de acá. Pasarán 500 años de opresión hasta que muera la civilización, y en las tierras de Colón resucite un corazón. Chingón, dice un señor al cual debo confesar que nunca fui a ver en vivo, y voy a proceder a 90 latigazos, que es lo que le dieron a una iraní que participó de una película hace poquito. ¿De una película? Una película que parece que no quedaba muy bien para... Usted vio la imagen que proyecta la República Islámica de Irán, si no me equivoco. Sí. No, República Teocrática creo que es el nombre oficial, ¿eh? Ok. En fin. Leo Maslía, 500 años, canción tardía por los 500 años. Linda canción, así que nunca lo fuiste a ver en vivo. No, a, me arrepiento, no me puedo arrepentir. Según nos acabamos de enterar, uno de los dos uruguayos favoritos, así en líneas generales, de Miguel Molina y Media. Salió en la revista. Miguel Molina y Media se confiesa. Si te tenés que Enzo quedar Francesco en Leo una Maslía. Isla desierta con un uruguayo, Miguel, ¿con quién? Y estoy ahí entre... Nati Oreiro. No, pero uno. Osvaldo no. Laporte. No, yo creo... Benedetti. Yo creo que iría con Johnny Miqueiro. Bueno. Un delantero de Progreso que jugó en la selección. Muchacho interesante. Yo me acordé esta semana cuando... Muchacho interesante. Sí, cuando Tabaré Vázquez... Es un buen partido. Cuando jugó un buen partido en la selección, bien. No más. Cuando Tabaré Vázquez contó lo de los 5 aviones, yo me acordé que en la época en la que Johnny Miqueiro estaba en la selección uruguaya, un día fueron a entrenar, esto lo contó Francescoli un día. Breve, por favor. Fueron a entrenar y no tenían la, no había ido el sereno y no pudieron. Entrenaban de noche, ¿cómo el sereno? No, no, de día. No, fue el tipo que abrió la puerta y se tuvieron que colgar por un alambrado para ir a entrenar en una selección uruguaya que se estaba preparando para jugar un torneo o un mundial o una Copa América. Eso es Uruguay. Oiga, nos van a declarar la guerra de nuevo. Listo. ¿Qué le pasa? ¿Cómo eso es Uruguay? Con esta afrenta de Miguel Molinivelia, nos podemos... un guante en el medio de Río de la Plata. Podemos explicar que de a poco nos estamos moviendo geográficamente por América, arrancando desde el sur. Video que fue furor en las redes sociales. Claro, subimos para el lado de ¿cómo es que lo pronunciás vos? Puerto Lico, como si fuera casi como el chino. No dicen de así ellos en igual, casa, ¿no? Oiga, lo estoy diciendo en boricua. Bueno, si la, vos lo decís. Cabe decir la localidad por default cuando uno se anota en Facebook. Viste que si uno no pone dónde está, te mandan a Puerto Rico. Dicen que estás en San Juan de Puerto Rico. Yo con y mucha... debe ser porque es el debe detectar que hablas español y debe decir la parte de Estados Unidos que habla español cuando es Puerto Rico. Claro, es que yo muchas veces cuando me conectaba con gente que no había. Oiga, es un estado asociado. ¿Qué le pasa? Miranda se ríe desde las tinieblas. Es fácil reírse de las tinieblas. Gente que yo no veía hace mucho en Facebook y dije, uy, mira tal, mi compañero de la primera se fue a vivir a Puerto Rico. Qué raro. Después empecé a ver que había como mucha gente en esa situación y dije, ¿pero por qué tanta gente se fue a vivir a Puerto Rico? Y no, es que no habían puesto en dónde estaban y bueno, y Facebook te mandaba eso. Bueno. Bien, ¿de qué canción? Fantástico. Bueno, fantástico. Y sí, es un dato fantástico. Bueno, pero haga como haga un paso de baile, como de cero, no le haga un foul en la puerta del área. Mire, hay tipos que en la cancha son necesarios todos. ¿Ve cómo se queja? Abrí el programa diciendo que usted a veces se quejaba. Fíjese, yo ahora le dijera, está en la silla Alfredo Rosso, fíjese lo que voy a decir. Cuando usted dice usted se refiere a mí, usted por mí, o usted por yo. Por favor, calle 13 haciendo un tema llamado Latinoamérica, que suena una hermosa de qué canción. Manera. Suena de la manera que vamos a escuchar ahora. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento. Pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. No se puede comprar los sueños, no se puede comprar el sol. comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me extrañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. Calle 13, en la voz del residente y el visitante, René Pérez, y el otro te debo el nombre. Yo también. Te bien. Con la colaboración de Susana Vaca, María Rita, la hija de Elis Regina, y Totola Momposina, nacida en Santa Cruz, Mompox, en Colombia. Vos sabés que durante mucho tiempo me pregunté de dónde había salido el nombre de la calle Mompox, ahí en el barrio de Barracas, y ahora me entero que es esto. Un video bellísimo, no sé si usted tuvo la oportunidad de verlo. Tuve la oportunidad. ¿Va a ir a ver a Calle 13? Estoy bregando por ir. Yo voy a ir, ¿eh? Tiene una gran fecha. Y ¿va a ir? En realidad, no sé, seguro, obviamente. ¿Sabes cuál es el único impedimento? ¿Cuál? No sé si es un sábado. Es un sábado. ¿Es un sábado? Sí, señor. Y es un impedimento importante, ¿no lo pensó? Porque usted tiene... Pero no puede mandar y usted a alguien. Tiene... Bueno, en realidad para esta hora ya terminó. A las cero, sí, ¿quién le dice? Por ahí va grabado. Plácido, podemos ir allá, ¿eh? Porque aparte es una fecha importante. Sonic Youth. Exactamente. Papito, querido. ¿Subirá René Pérez al recital de Sonic Youth? Y por ahí sí. No estaría mal. Miguel Molina tiene un dato al respecto. Él sabe la posta, ¿eh? No, yo me ofrezco esa noche, voy a hacer el programa solo y van a ser dos horas seguidas de Robert Wyatt y Fernando Cabrera. Hermoso. Enterrándola con Miguel Molina. Oiga, señor. Qué elegante que no, enterrando que el programa, el nivel del el tempo, eso me refiero. Ah, pues ya me serán videos educativos. No, oiga, escúcheme, ¿qué le pasa? ¿Se asustó? No, sí. De repente. ¿Sabe cuál otro plan tengo? Y perdón, es la última digresión que hago. El 5 de diciembre, el Indio Solari, Tandil. No, yo no voy. Dicen que es el último recital en mucho tiempo, tengo muchas ganas de ir. No voy a ver. ¿Cómo se ve conduciendo el programa? ¿Cómo me veo conduciendo el programa? Sí. Mirá, si me lo sacás a Miranda y a Molina y Bella, perfecto. Acá, a usted también. ¿Y qué música pasa? ¿Cuál es el solo de...? Vos sabés qué música voy a pasar. PJ a muerte, ¿no? Podemos hacer como Kiss cuando sacó los cuatro discos solistas. Un programa cada uno. Sí, un programa cada uno. Sí, quedan 10 programas, ¿eh? Listo. Ahora dicen que quedan 10 programas. Sí, hacemos dos programas cada uno. Y esta digresión que estamos teniendo acá prosigue de una pelea interna que tuvimos detrás de bambalinas, que no sé si revelar, acerca de las digresiones que estábamos teniendo este bloque. Y si la gente que está escuchando por ahí se está acordando de que el hilo conductor... Quería decir una sola cosa, nada más, para que no quede pesimismo, sí, y no sea una profecía autocumplida. Espera para que mal. Corto la frase, sí, con una tijera. No, sí, quedan 10 programas, o sea, quedan 10 programas en este año. Claro. Claro. Después ya vienen los del año que viene. Bien. Bien, gracias. Bien. Bueno, ahora espere que agarro la cinta scotch, sí, y pego ahí, la frase pegue. Que está siguiendo. Sí. El hilo conductor de este bloque era ni más ni menos que homenajear un poco a la cultura latinoamericana en esta semana en la que se conmemoró el descubrimiento de América, y a la cultura a través de la, sí, música, que es la herramienta por la que podemos expresarnos en este programa. Y el último tema de este bloque es un tema de Carlos Santana. Hemos... seguido. En realidad, de Carlos Santana, co-compuesto con Tito Puente, y que no sé si tocan esta versión, capaz que sí. Esta es la versión que está en el disco Abraxas. El tema se llama Oye Cómo Va, y lo elegimos porque un infierno de tema, un infierno de disco, en realidad, y lo elegimos porque me parece que Santana es un tipo que representa una evolución muy interesante en la música rock, que es... Digo, si uno puede interpretar estudiando profundamente las raíces del rock y del blues, y etcétera, que la música rock es en principio una música negra y por ende africana. Sí, todo empieza de ahí. Digo, Santana es el tipo que prueba que el rock podía no pasar por Europa. porque hasta ese momento en Latinoamérica todo lo que surgiera rock pasado por el filtro europeo. Sí, y también un muchacho que se ha aprendido al mercado, pero para bien, para el mercado. El mercado inventó una categoría que es rock latino y Santana es como la A del ABC del rock latino. ¿Y cuánto le deben, por ejemplo, los mismos que acabamos de escuchar? Digo, si uno sigue, quiere seguir avanzando en el razonamiento, desde Calle 13 hasta Divididos, etcétera. Entonces, este tema de un disco fundante y que me encanta, que se llama Braxas, es Oye Cómo Va, y si te parece, lo escuchamos. Una viola, digamos, lo que toca el señor Santana. Y unas percusiones que te van a volar la peluca. Oye Cómo Va. Thank you. Mesoulam, Drancatela, Miranda, Molina y Bedia. El desprejuicio al servicio de la desinformación. Triple 9 0937. Hola, habla Lucas de Paternal. Le quería mandar un saludo a mi mamá, que la tengo acá en el cuarto de al lado, sumergida en el infierno del alcohol y los psicofármacos. Usted ha sido preadjudicado con un AMI 8 modelo 1972. Por favor, ingrese su número de documento luego de la señal. Muchas gracias. Agradecemos al pueblo argentino Salud, que se comunica al 4-999-0937 y deja esos mensajes tan caros. Tan cercanos a nuestro corazón. Andrés Nicolás Miranda, algo para decir después de esta hora de meditación y de contemplación del bloque que hicimos por el 2 de octubre y del mensaje que le han dejado. No, no, no sé, no quiero alimentar a la bestia. Es lo que hago todos los programas. Está como impactado. ¿Alimentar ¿no? a la bestia? Es que siempre le devuelvo los saludos. Siempre hago referencia a él como el Mark Chapman personal. Hoy ya él confiesa que tiene armas, digamos. Sí. No quiero incentivar. Por ahí más se refiere a un arma de seducción, ¿no? Digo yo para darle una chance. ¿Será un ella? Nunca lo pensé. Porque, por ahí tiene la voz con algún pañuelo o algo. Claro, ahí hay una distorsión ahí. Que... Si es un ella, vos ya agarrás viaje, ¿no? Para mí es un ello. No sé si manejamos Eternauta. No. Un mano. Mano. Es un bien. Mano. Es un mano. No, es un gurbo. ¿Ubicamos? A un bicho, directamente. ¿Cuál era el bicho? Ah, los primeros. Los cascarudos. Un cascarudo. Es un Spolsky. Es un Spolsky, muy bien. Un Spolsky brillante. Manejamos siempre dentro del Eternauta, ¿no es cierto? Un faval. Le mandamos un abrazo muy grande a la gente de la Joven Warrior que musicalizó tan apropiada e inesperadamente, hay que decirlo. Sí. El bloque del 12 de octubre haciendo una canción que, si no me equivoco, se llama Marrón. Sí, sí. La Joven Warrior tocó este lunes pasado, que fue feriado. Nosotros estuvimos ahí en Tecnópolis. Ah, muy bien. Diremos luego en la segunda hora qué show habrá mañana en Tecnópolis, sí. Exactamente, porque hay un show. ¿Y qué más? El señor Carlos Santana haciendo Oye Cómo Va, un tema que ya habíamos anunciado. Lo que no anunciamos y que ya ingresó a nuestro estudio es la presencia de Daniela Battelli y sus puños llenos de verdades, o lo que es lo mismo, el informativo en la voz de Daniela Battelli. Adiós. FM 93.7. Más que un género, rock. Una actitud. ¿Tenés alguna duda? Estás escuchando Nacional Rock. Miren, esto es real. Rock 93.7. Donde sentirse bien. Nacional. Más que un género. Miren. Una actitud. Una actitud. Fútbol. Tenis, básquet, boxeo, natación, vóley, bádminton, atletismo, ajedrez, sociología de salón, periodismo político, tateti, la rabiosa actualidad de nuestros deportes más populares, por Miguel Molina y Bedia. Mientras vuelven a sonar, opa, la mesa se inclina, decía, mientras vuelven a sonar los manolos y el público que nos escucha se conmueve, se retuerce de emoción diciendo, por fin, luego de como un mes y medio, vuelve ese tema que es la razón por la cual yo sintonizaba la 93.7 los domingos a la noche, que ¿cuál es? Los deportes, señor. Los deportes. La actualidad, la coyuntura de aquello que, por ejemplo, de 22 señores corriendo atrás de una pelota. La coyuntura y lo no tan coyuntural. De no sé cuántas chicas con un palo corriendo otra pelota. Hablo de hockey. Sí. Por ejemplo. Sí, me quedé pensando todo eso en la voz de Miguel Molina y Bedia, nuestra enciclopedia británica del deporte y otras cosas. ¿Cómo le va, señor? Chicas con palos. Miguel, sí, sobre todo. Sí. Molina y Bedia. Buenas noches, Enciclopedia Argentina también en esta noche. ¿Por qué no? ¿Por qué Argentina esta noche? Porque volvemos a hablar por tercera vez, un tema recurrente en esta columna, de la Copa Argentina, un torneo que la primera vez que hablamos en este programa era simplemente una idea, un sueño, un proyecto, en realidad... Utopía. En realidad ya se estaba hablando entre bambalinas, pero como suele suceder todo en este país... de alguna manera no era lo que hubiera trascendido de manera al menos mediática. Todavía la popularidad de este torneo está creciendo muy lentamente, apareciendo en determinados portales de noticias a partir de algún hecho curioso. Yo creo que hay mucha gente que directamente no sabe que se está realizando. Digo, porque es una copa que hasta ahora, si no me equivoco, me sabrás corregir, la han disputado equipos muy chicos. Recién ahora empiezan a meterse un poco más los grandes y a tomar visibilidad. Exacto. Pero hasta ahora creo que hay muy poca gente que sabe que se está disputando una Copa Argentina, que la juegan todos los equipos del país. Perdón, ¿en qué instancia estamos en este momento de la Copa? En este momento se han completado cuatro rondas eliminatorias en las que participaron los equipos de todas las categorías inferiores al Nacional B. Nacional B exclusive, digamos, Primera B, Primera C, Primera D, Argentino A, Argentino B, más algunos invitados del interior, que hablamos en aquella otra columna anteriormente, se han eliminado hasta dejar a 24 equipos. Hay 24 equipos que han sobrevivido a esa carnicería porque participaron alrededor de 146 o algo así, 146 equipos, de los cuales han quedado 24. Uno de cada seis, más o menos. Más o menos, y que se van a sumar a partir de la próxima ronda, y esto es lo interesante, a los equipos de las dos primeras categorías, que ya van a participar ahora. De aquí al final, 64, al ser una potencia de dos, implica que ya están todos y se van a ir eliminando a suerte o verdad. En cada partido, un equipo sigue, el otro se queda afuera. No hay fase, no solo no hay fase de grupo, sino que ni siquiera es ida y vuelta. No hay ida y vuelta. No hay ida y vuelta. Partido único. Es que si no, termina en el 2015 la Copa. Y bueno, señor. Ahora, yo te pregunto una cosa, Miguel. Hay que entretenerse. En estas rondas previas, vos me decías antes que hubo algunos batacazos, algunos resultados sorpresa. Y la razón de ser de estas copas, que como hemos recordado otras veces, se juegan en muchos países del mundo, sobre todo en Europa, pero en Asia y en África también las han tomado. Sudamérica es como el continente que está más atrasado en cuanto a poner en práctica estos torneos. Se han empezado a sumar en Colombia, en Chile, en Brasil, en Venezuela. Finalmente llegó a aparecer en Argentina. Y bueno, la posibilidad de que un equipo de una categoría inferior le gane a otro de una categoría superior es uno de los atractivos que tiene este torneo. Les contaba también, digamos, que en las primeras rondas hubo como pocos batacazos. Se estaban dando las lógicas, mucho lo que se podría llamar un cuasi batacazo. Muchos equipos chicos que llegaban... Equipo chico que le gana a equipo muy chico. No, equipo muy chico que le gana a equipo chico. Uno podría, es un cuasi batacazo. Uno podría decirlo así. Un batacacito. No, pero yo a lo que me refería no era tanto a eso, sino a que el equipo de la categoría inferior va ganando todo el partido y sobre el final le empata, no llega a penales. Maldita sea. Hubo muchos casos de estos que no me voy a detener porque se nos va la columna, sí. Pero finalmente en las últimas rondas empezó a haber una lluvia de batacazos. Por ejemplo, en la última ronda, el torneo. Un granizo, sería. Torneo bueno, Argentino B. Quizás el gran público no conozca la diferencia entre el torneo Argentino B y el torneo Argentino A, pero el torneo Argentino A es un torneo profesional con muchos equipos que de provincias o sojeras o petroleras o extractoras de minería a cielo abierto, con mucho dinero y equipos que apuntan a llegar al Nacional B y a Primera. Uh-huh. El torneo Argentino B tiene algunos equipos con esas características, pero muchos otros que son equipos semiprofesionales. Y sin embargo, en la última ronda que se ha jugado en estas semanas previas, hubo cinco enfrentamientos mano a mano entre equipos del Argentino B y el Argentino A. En los cinco ganó el equipo del Argentino B. ¡Oh! Entre los cuales, digamos, como gran batacazo, vamos a mencionar al Atlético Policial de Catamarca. Mi equipo. El equipo del que ya habíamos hablado. Hablamos porque yo un poco, voy a reconocerlo, sardónicamente, irónicamente. Un chichoneo. Cuando se hablaba, cuando se hablaba de que la final podía ser Boca-River, yo dije, bueno, también puede ser Policial contra All Boys. Lo dije por el nombre, no estaba muy interiorizado de este equipo, un equipo de Catamarca que nunca trascendió a nivel nacional, está en el Argentino B, nunca estuvo cerca de ascender. ¿Y qué batacazo es el que dio? Dio dos batacazos seguidos, eliminó a dos equipos del Argentino A, el último un equipo bastante conocido para el gran público como es San Martín de Tucumán, le ganó en Tucumán además, porque era al ser partido único, se jugó en condición de visitante. El cementerio de las morsas. Queda mal si uno dice el Atlético Policial ganó por paliza, ¿no? Por ejemplo... Mira, sí, sin embargo, algo de eso sucedió en algún partido, ¿no? Creo que nos contó Miguel en algún episodio anterior. A bastonazos. Un triunfo por paliza hubo. Mira, yo me estuve interiorizando y parece que este equipo lo fundaron los policías de Catamarca en la década del 40, pero supuestamente hoy en día no tienen ninguna relación con la institución policial. Bien. Sin embargo, saludamos. Epur si mueve, Epur reprimen en el partido que no fue un batacazo, porque fue contra un equipo de su misma categoría en el clásico catamarqueño contra el Villa Cubas. Policial ganó, eliminó a Villa Cubas. Policial le ganó a Villa Cubas. Y la policía reprimió a los hinchas de Villa Cubas cuando terminó el partido con gases lacrimógenos, probablemente para festejar el triunfo, ¿no? Como era la manera en la que saben festejar. Eran despacito, cubanos. despacito, ¿no? Bueno, les tiramos gasecitos. Le mandamos un saludo a todos los hinchas de Atlético Policial, que seguramente son personas de bien. Son amigos de la Yuta. Sí. En fin, batacazos. Atlético Policial, Deportivo Riestra, leo por ahí. Pero, ¿qué pasa con los grandes? Como, por ejemplo, leo acá que Talleres de Córdoba está en el Argentino A. Talleres de Córdoba está en el Argentino A, realmente. ¿Qué está pasando? Y bueno, ¿usted es hincha de ese equipo? Él es hincha de Belgrano, hay que decir. Y hay que decir que Talleres de Córdoba, una categoría que suele... caracterizar este tipo de copas es la de los batacazos. La otra es de los grandes caídos en desgracia, sí, que tienen la posibilidad de volver a enfrentar a grandes equipos, digamos, ¿no? Cuando entren los del Nacional B va a haber varios grandes caídos en desgracia. River, Gimnasia, Central, Huracán, Ferro, ¿no? Ferrocarril Oeste, que está hace mucho caído en desgracia, no como los otros que han descendido recientemente. Pero de los equipos que no están ni en el Nacional B, el más conocido es Talleres de Córdoba, que está penando en el Argentino A desde hace un par de temporadas. Cierto. Y que va a estar, vamos a decir, vamos a felicitar a Talleres de Córdoba, que va a estar entre los 64 finalistas, fue uno de los 24 clasificados. Bravo. Pasó tres rondas. Y vamos a decir que hay que felicitarlo, porque los otros grandes caídos en desgracia están tan caídos en desgracia que no van a estar en la fase final de la Copa Argentina. Mencionábamos recién a San Martín de Tucumán. Tenemos que hablar de otros equipos que muchos dijeron, uy, si vuelve a jugar tal, ¿te acordás cuando tal estuvo en primera? No va a estar. No vamos a ver jugar a Chaco Forever. No vamos a ver jugar a Mandiyú. No. No vamos a ver jugar a Nueva Chicago. Yo pensé que Mandiyú no existía más. Pero no existía más, se pero se refundó. Ah, pero es así, ¿o no? Hasta tal punto se refundó que hay dos Mandiyú. No. Textil Mandiyú y Deportivo Mandiyú. Pero como bueno, un grupo de rock, ¿no? Quiero decir que no podés saber eso, Miguel. Eso es todo lo que quiero decir. Lo sé. ¿Cómo? Sé que no puedo saberlo, pero lo sé. Es como una cosa medio socrática. Es al revés, solo, ¿no? Sé que sé solo todo. Sé que no podría saber lo que sé. ¿Están sorteados ya los cruces? No están sorteados. Se sortean esta semana. Me cacho y en la virgen. O se digitan esta semana. Porque, por ejemplo, Talleres pidió jugar con Belgrano. Y están viendo si... todo es hablable. ¿Cómo pidió jugar con Belgrano? Sí, quieren jugar con Belgrano. Es poco serio. Sería bueno, por ejemplo, Desamparados Atlético Policial. Sería un lindo partido. Sería lindo ver jugar también a Deportivo Riestra, que si hablamos de batacazos, nos quedó un poco colgado, va a ser el único equipo de Primera D que va a participar de esta fase final. Uh-huh. Y que lo logró. Además, hablamos de batacazos en general, refiriéndonos a equipos que eliminaron a uno que está una categoría arriba. Pero Riestra eliminó a dos equipos de la B de manera consecutiva, dos equipos a los que le llevan dos categorías. Y a la Riestra. A la Riestra, sí. Cuando hablamos de la D, hablamos de una categoría absolutamente amateur. Y cuando hablamos de la B, hablamos de una categoría absolutamente profesional. Aunque no cobren mucho, bueno viven de eso, ¿no? Yo sí. Estaba tomando apuntes y se me acabó la virón. Bien. Me quedé sin tiro. 14 de los... Debe ser este, sin duda, el torneo más federal de la historia realizado en la República Argentina. 14 de los 24 distritos del país tendrán representantes en los 64 equipos de la fase final. La provincia de Buenos Aires tendrá... No, en realidad, 16 del Gran Buenos Aires. ¿Esto está incluyendo Capital Federal, señor Miguel? Sí, no. Hay 15 de Capital y 16, Ciudad, 16 del Conurbano. Federal, 23 de la provincia de Buenos Aires. 6 de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, Chubut, Entre Ríos con dos equipos y luego con un equipo cada una. Tucumán, Corrientes, Jujuy, Salta, Catamarca y Chaco. ¿Cuál es el equipo de Catamarca? Atlético Policial. Pero me cacho. Lo dijo 20. Pedime veces. El de cualquier otra provincia. No, y te lo no, digo. No. Decime no, otra provincia y te digo cuál es el equipo. Ese es el desafío. Tarija. ¿Qué provincia te puedo decir? Tarija. La no, provincia pero son de Tarija, muy fáciles las otras. Chaco. Sarmiento de Resistencia. Bien. No es lo mismo Resistencia de Sarmiento. ¿Cuántos equipos quedan? 64. ¿Con qué canción nos retiramos? When I'm 64, cuando tenga 64. Versión del señor Keith Moon, que no tiene tanta memoria como yo y cantaba varias veces la misma estrofa. Los invito a descubrirlo. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a valentine, a birthday greeting, bottle of wine? If I've been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear. We shall scrimp and save, grandchildren on your knee, Vera, Chuck and Dave. I could be handy mending a fuse when your lights have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a little ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more?

Suena en Amenaza Nocturna cuando son las 3 y 20 en todo el territorio de la República Argentina. Es una canción que lleva por nombre el de una provincia que acabamos de tocar tangencialmente con el nombre de un equipo de fútbol de esa provincia llamado Sarmiento de Resistencia. La canción se llama Chaco y es con la que los Ilya Kuryaki and the Valderramas, el dúo que en realidad no es tal porque hay muchos músicos detrás, volvió a las canchas en el show dado en las calles, si no me falla la memoria, con el alcohol en sangre, Vereda Peñalosa y Calabria, entre el dique 1 y el dique 2 de Puerto Madero, este jueves pasado, a las cerca de las 9 y media de la noche. Exactamente. Avenida de los Italianos. Luego de una espera larga, subieron al escenario, espera larga no solo por los 10 años, sino por el rato que hicieron esperar a la multitud que había ahí. Hay gente que habla de 10.000 personas, a mí me parece un poco mucho. No, pero puede ser. La versión de Página 12 dice 10.000 personas. Estaba, si la gente terminaba donde está la lomita o seguía después. Parece que seguía. No, puede ser entonces. Sí. ¡Chaco! Es lo que dijeron. Así abrieron, así con Chaco. Así abrieron, directamente en seco. Bien. Y ahí le entraron nomás. Una banda que a Nicolás Miranda le gusta muchísimo. Sí, fanático. Sabemos que sí. Sí, tremendo. Che, a mí... Sí, che, che, ¿qué tal? ¿Tenés fuego? Sí. Los rumores que me llegaron es que había sido recital muy enérgico de parte de ellos, muy conectados, buen recital para arriba, pero con una respuesta medio rara del público. Es interesante. 10.000 es el número. 10.000 clientes de una empresa de telefonía celular o algo así. Esa era la idea. Bueno, señor, mire, no sé cuánta gente fue, pero yo creo que igual, usted cruzó varias cosas acá. Usted cruzó la performance de la banda, la comunicación con el público y la, no sé, la gente que puede ir si va a... Qué raro que hicieran clientes de una empresa telefónica, ya ha habido mala comunicación, pues mala propaganda para la empresa. No quiero establecer una relación lineal entre todas las cosas nombradas, simplemente me dieron una impresión sobre que el show había sido de determinada manera. Arranquemos por el principio. La banda, yo creo que los Kuryaki estuvieron bastante conectados, guiño, para lo que usted dijo recién. Ahora lo que pasa es a pesar de... perdón, sí. Tiro 10 no palabras seguidas y lo dejo entrar. 10 años separados, cada uno... 10 años de carrera, 10 años separados, hay que decirlo. Son gente joven igual. Si usted piensa, si usted le tiran, volvieron después de 10 años, usted cuánto... no está acostumbrado a los retornos para chorear, que por ahí hay quien dice que este también es el caso, pero uno está acostumbrado de gente de 45, 50, 60 años para arriba. Estos muchachos volvieron 10 años después de tener una banda que duró a su vez 10 años y tienen 35. Sí. Una edad, en muchos aspectos para mí, ideal para estar arriba de un escenario. Y entre sí se los notó bastante frescos, a pesar de que, si bien estuvieron 10 años afuera, ya habían tenido un par de showcitos pequeñitos en los cuales habían vuelto, pero este fue como su retorno oficial. Igual coincido con que la relación con el público estuvo un poco rara. Ellos trataron de agitar, lo consiguieron, de hecho hubo bastante más calor del que por ahí hacía falta. En un momento se armó un poco bastante interesante. Mirá. Y la superficie no lo resistía, no estaba preparado el recital para eso. No había, usted sabe que cuando va a un estadio o algo hay por el estilo, hay pastito y tierrita. Sí, pastito te lo debo. Bueno, en general hay un plástico, una plataforma. Bueno, no hay nada, no había nada. Y había, lo único que había era barro, si usted lo piensa. Hoy fue un día soleado, ayer también, más o menos un día medio soleado, pero el jueves veníamos de como 10 días de lluvia. Eso era un lodazal. Barro tal vez. Barro, sí, más que tal vez, barro seguro. Era muy fácil resbalarse y estuve a punto de caerme al piso en varias situaciones. Epa. En una... Bueno, pero entonces igual el público agitó. Agitando, fue candente, claro. Fue muy candente. Bueno, la gente estaba muy ansiosa para escuchar de nuevo, pero sí, fue raro. O sea, a ver, estuvo muy bien la comunicación con el público, pero 10 años habían pasado y a la banda le falta un training. Hubo momentos que la intensidad del tema para mí se puso rara. como esta cosa de la definición, de ajustarse. Tiene que ver con estar la gimnasia del escenario, de ajustar los cierres, los comienzos de las canciones, el entre, el solo. De hecho, en un momento entraron a improvisar rimas y Dante le dio un poco y Emanuel quedó medio garpeta. Y fue un momento raro, antes del entre los bices y el cierre del show. ¿Target del público? ¿Edad? No, muy jóvenes. A ver, obviamente gente que ya los conocía. Debían tener por lo menos 20, 22, 23 años. De ahí para arriba hasta 35. Gente que tiene la misma edad de la panacea para mí, para Miranda. La misma edad que ellos y 10 años menos. Claro. Póngale. ¿Qué le puedo contar del show? No dijiste si te gustó. Me gustó, estuvo bastante bien el show. Estuvo bastante bien. Yo no tenía muchas expectativas, ojo con golpear el micrófono. Un show que estaba auspiciado por una marca de teléfonos, que creo que no sé si la mencionamos, si no, no lo vamos a hacer. Mejor no. Y tenía toda esa parafernalia empresarial. Antes de que empiece el show estaba el señor Pergolini, a quien capaz no le mandamos un abrazo. No. Había dos pantallas, había VIP en el cual estaba. Qué raro. No era tan VIP entonces. Muy leopardo, mucho leopardo, mucho espejito. Ahí era el pogo. Había bolas de espejo. Ahí hubo un pogo tremendo, ¿eh? Ahí hubo una secuencia. Pero me estoy cruzando las cosas que quiero contar, pero no me importa. En un momento el señor Dante Spinetta dice: yo sé que estamos en el 2011, yo sé que este recital lo auspicia una empresa, yo sé que aquí al costado, igual no dijo todo eso, pero yo lo estoy amplificando un poquito. Al principio hubo... Lo están mejorando. Lo estoy mejorando. Sí, está bien. It's getting better all the time. Había al costado dos pantallas en las cuales eso me es muy deprimente el Twitter. No, yo no tengo Twitter, creo que ustedes tampoco. Había mensajes de Twitter. Antes de que comience el show, a cada lado del escenario había una pantalla a cada lado, dos pantallas en las cuales la gente que estaba ahí iba tuiteando cosas que, entonces era por ejemplo, había un tuit que era por ejemplo: soy el capo que está subido al árbol de acá al lado, salúdenme. Apareció en la pantalla, ¡ay! Todo el mundo saludando al pie de al lado. Qué pelotudez, ¿no? Bastante importante. Creo que me divertí los primeros 32 segundos, después ya me deprimí muchísimo con el Twitter. Estamos acá. Sí, estamos acá. Volviendo a eso, en un momento Dante dijo algo así como: yo sé que todo esto, pero quiero un pogo como en los 90. Y se produjo. Usted sabe que el pogo puede ser espontáneo y hay ocasiones en las cuales antes del tema se hace como una olla. Hay gente un vacío. Hay gente que abre sus brazos y empieza a empujar hacia atrás. Y se empieza a generar un vacío en el cual, cuando arranque el tema, la gente se va a meter a empujarse una a otra. Exactamente. Y eso era cuando iba a sonar este tema que hace honor a uno de los medios de transportes que ha consagrado la década de los 90 y ahora está, creo yo, en vías de extinción. Hablamos de Remisero, sonaba de esta manera. No es la toma del show, pero sonó bastante parecido. Ilia Kuriaki haciendo Remisero. La NASA no me entiende, no entiende mi verdad. Manejo un dos quemado, propongo honestidad. De camisa cruzó la barrera de la realidad. Llevo mi alma en la guantera, jamás me tengas pena. En caso de incendio rompe el cristal, yo soy el remisero de esta ciudad. Remisero, remisero, remisero, remisero, remisero, remisero, remisero, remisero, remisero, remisero, remisero. ¡Ay! Es que tengo un paraíso en el calendario, una virgen y una cruz me protegen a diario. Mi dictum, un hermano, combate el calvario. Boxeo la noche, son otro horario. Necesito alguien que me haga brillar. Necesito una linterna en esta oscuridad. Soy el varón que se inclina por la velocidad. Soy el remisero de esta ciudad. El voto del ganado me convierte en dios. En el asiento trasero me transformo en Eros. Camarado de sexo, directo a mataderos. Yo sé que soy muy sexy, deja tu monedero. Que elegí en el estéreo y todo será un sueño. Estoy perfumado con fragancia rosa. Te leo mi cuento, te entierro mi morsa. Llevo a las perras, las llevo a los cerros. No piso a la gente que tiene cerebro. en la ruta de los claveles negros. Manejo tu destino, manejo tu deseo. Decía antes Ilia Curiaki, Dante Pirata y Manuel Jorvilero, apoyados con una banda que no son ningunos tontos para elegir quiénes los acompañan. Usted, Federico Arancatela, sí, va a saber de qué le hablo cuando le digo Matías Rada. Sí, claro que sí. El violero de Martín Buscaglia. El bochamaker, hijo de Rubén Rada, digno hijo de Rubén, en tamaño y en talento, en dimensiones. Uh-huh. Aportándole un groove este infernal. No tocan este tema, es el violero de la banda. Tocó en el otro día en el show. Me refiero a la banda que los acompaña. ¿Qué, volvieron los Curiaki? Sergio Verdinelli en la batería, volvieron los Curiaki. El batero de la actual banda de Luis Alberto. Miren cómo de repente a Miranda le empieza a entrar el gustito. Rafa Arcaute, devenido productor estrella latinoamericano, nominado a no sé cuántos Grammys. ¿Y quién más me queda por saludar? No, a pesar de que no me conocen. No, iba a mencionar el resto de la banda, pero esas tres perlillas para mí. Buena banda. Bajista, percusionista Nico Cota, ahora que recuerdo, salió también, que también tocó mucho tiempo con su padre. Sí, señor. Dos coristas de excelsa performance. Para hacer temas que fueron del rock y el hip hop y el rap más duro. En un momento hubo un medley entre Estuya Juan, Michevi y Fabrico Cuero. Y después hubo temas que llevaron a lo más bailable como Culo, Jennifer del Estero, Jugo. Y en esos momentos dije, puede ser un regreso claramente justificado desde lo monetario. Porque hay que decirlo, el regreso de Ilia Curiaki vale su peso, no digo en oro, pero evidentemente hay un circuito para eso. A mi humilde entender, es una banda que había dejado un lugar vacante en la música argentina. Hay rap en Argentina, hay hip hop en Argentina, pero hay pocas bandas que mezclen con este nivel todos esos géneros y logren sacudir el totó de la gente, como ocurrió, por ejemplo, con este tema que hizo vibrar a los 10.000 que estábamos ahí. El riff que tiene esta canción es febril, de la mano de Matías Rada, más aún lo era. En un momento se metió a tocar Dante la viola y clavó dos solos de como 3 minutos que la gastó. Emanuel se dedicó más a cantar y se lució en un par de canciones. Hubo tiempo para baladas, hubo tiempo para todos. En fin, redondeando un gran show. Una de las canciones que más nos hicieron bailar, repito, junto a Jennifer del Estero y Culo. Los Ilia Curiaki haciendo Jugo, un hit por donde usted lo mire. Estacionado junto al cielo.

cuando ingresamos al último cuarto de Amenaza Nocturna, veníamos de una crónica, la de Ilia Curiaquian de Valderramas, pero ahora dicen que eso no sería lo único que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires en la última semana en el aspecto artístico musical. No, para nada. Más bien parece que ayer a la noche hubo una fiesta de Tlaboglio Dire, en la cual Andrés Nicolás Miranda terminó con menos ropa de la que entró. Y con más tenés doble chequeada esta información. Con, sí, con más endorfina en sangre. La tengo triple chequeada. Las tres chicas son las fuentes que tuve. Las tres me dijeron lo mismo. Así que, Andrés Nicolás Miranda, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo ayer a la noche el festival Argi en Niceto? Hola. Yo ya saludé varias veces en este programa. Pero nunca está de más. No, además voy recuperando la adicción y esas cosas que no están tan presentes. Vas recuperando la adicción. Sí, se anotaron los dos para hacer el chiste. Y estaba servido. Sí, no, es, no fue el mismo día que Ilia Curiaque, ¿verdad? Eso, no, lo tuyo fue jueves, antes, viernes. Eso, jueves, viernes, exactamente. Bueno, supongo que habrá habido alguna diferencia entre lo que se pudo ver en Niceto y 10.000 personas convocadas por Moviclar o como sea que se llame. Pero sí, en principio... ¿Cómo le molesta eso, no? Porque las bandas que va a ver él no tienen nada que ver con ninguna empresa no son de nada. Caritas. No, no, seguro. No están por la plata. No. No están por la plata. No. Las bandas que va a ver él, además. Pero como si son todas de La Plata esas bandas. Bien. Cuac. Ahora dicen que el festival habría sido, ¿en dónde? En Niceto. Niceto. Bien. Eso, el viernes. Una mezcla rara de bandas en principio. Uno imaginaba más o menos cómo iban a... De penúltimo viaje a Venus. A pegar Valentín y sus Volcanes, banda que hemos pasado en algún momento aquí en Amenaza. Sí. Una de las canciones del año, para mí. La que está en el Compipulente. Muy bien. La de Daniel Johnston. Me gusta cuando la gente está tajante, como vos, Brancatela, con tus bloques. Cuando... Gracias. Afirmaciones tajantes, bien. Gracias. Prieto viaja al cosmos con Mariano, banda de la que hemos hablado en repetidas oportunidades. Les Mentets y Viva Elástico. ¿Orden de las presentaciones? ¿Primero Viva Elástico o cerrado Viva Elástico? No, fue una especie de repartija entre dos primeras bandas más crudas o directas y dos bandas de cierre un poco más afectadas o arregladas. ¿Afectadas por qué? Como más delicadas, ajá, más cancioneras también. Diga, ¿cuál es cuál? Valentín y después Prieto abrieron el recital cuando muy temprano, en horario europeo, horario americano. La hora del té. 8 de la tarde, bueno, en realidad habrá empezado eso de las 9. Cuando usted dice abrieron, ¿es porque las dos bandas compartieron escenario? No, vino primero Valentín y después Prieto, pero eso fue como una especie de parte del recital, más rockera, más guitarra, más al frente, más directa. Cruda. Rústica. Sí, más, sí, se puede decir. El show de Prieto fue áspero. Y había pensado en esa palabra. La tenía anotada. Antes. No. Es que le áspero, leo los machetes. El machete. ¿Áspero es algo bueno o algo malo? Estuvo bien. Yo los he escuchado. Depende cuándo. En otro plan también. Ayer a la noche, por ejemplo. Con Prieto queriendo sacarle la ficha probablemente a la viola que vino a reemplazar. No sé si temporaria o definitivamente a la que le afanaron hace poco en una gira en Chile. Entonces, digo, una banda que es batería y guitarra. Mientras el guitarrista se acostumbra al instrumento, había irá probando cosas. El 50% de los instrumentos estaban... En prueba. Bien. En un momento tenía un papel en una cuerda, bueno. Se fueron acomodando y después eso... ¿Perdón? ¿Qué un papel. ¿Cómo? Tenía un papel en la cuerda, en la primera. Un trozo de celulosa procesada. No se dio cuenta todavía. Ah, está bien. Bien. Sí, entonces... Dejá de bajar línea, me sobró. No vamos de todas maneras a escuchar música referente a esa primera mitad del recital. Sí, no. Porque bandas que ya hemos pasado. Sí. Sino, vamos a escuchar algo de lo que vamos a hablar más adelante de cómo estuvo la segunda parte del show. Lo que viene ahora es Les Mentets, entonces, con el tema Pep Cantina. Y el dolor de mi corazón. La jornada se llamaba Sonido Argie. Sí. Y estamos escuchando Les Mentets, que no sabemos si es un algo representativo del sonido Argie, si es que eso existe, pero claramente cualquiera que escuche esto en este momento, la 93.7, se dará cuenta que no es una banda con una bata doble bombo, pedal con distorsión en la guitarra y bajo eléctrico, sino que tiene otras sonoridades tímbricas, ¿o no? Sí, señor. Hay una ampliación de la instrumentación. Es una banda, hay que decir que es una banda que es difícil entrarle por algún lado, inclusive si uno se pone en la pose de Criticón, que es lo que suele pasar en la gente, con la gente, mucha gente en muchos recitales en los que uno se encuentra, manito en perita, y tratando de entrar por algún lado a la banda que está escuchando. Soy intelectual muy inteligente. No sé si esa es tampoco ¿no? la pose, pero hay bueno, un poquito de eso, ¿eh? Hay algo de pensamiento crítico de todas maneras. Y es una banda muy ajustada y que se nota que tienen bien arregladas y bien preparadas las canciones para su propuesta. La verdad es que lo que hacen está bastante bien. Son muy melódicos. Estoy a punto de decir meloso. No sé si eso pasa alguna... ¿Me equivoco si le digo que no es lo que más le gustó la noche? No sé, yo creo que estuvo... Póngale picante. Yo creo que estuvo bien. Mucha gente esperaba que Les Mentets probablemente imaginara que dentro de esta formación desigual del sonido Argi cerrara el recital. Pero bueno, el cierre quedó a cargo de otra banda que vamos a escuchar en breve. Sí. Mientras tanto, estuvo bien, una cosa orquestal. Me hacía acordar a música que hemos pasado en otro bloque aquí en Amenaza también. Sobre pop barroco. Hay teclado, hay vientos, lo que se escucha aquí. Uh-huh. Trompeta, dos voces. Las voces de Adrián Riboira, compositor de todas las canciones. ¿Cuánta gente hay en el escenario? Perdón. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, hay vientos, dos guitarras, bajo, batería y teclados. Y tres voces, mucha armonía. Mucha cancioncita pop. Estuvo bien, es difícil entrarles por algún lado. Muchas capas de sonido. No siempre, sí, termina y bien reguladas. Una medianerita de sonido. No siempre completamente divertido, pero estaba bien. Tienen cierto sonido que me recuerdan a una banda ya disuelta cuyos ex integrantes van a estar tocando en el ciclo Total Interferencia esta semana. No sé si están de acuerdo. Dígalón. La pequeña orquesta de Reincidente. Exactamente. Me obliga ahora a decirlo, pero no, lo voy a vender después. De hecho, hay grabaciones de Les Mentets con una orquesta. Inclusive sacaron un disco. Estaban ahora presentando Songs for an Imaginary Film, que es el próximo disco. Cómo me cachondea cuando le habla el inglés. Federico Nacatela está a punto de dormirse. ¿Querés que te traiga un cafecito? ¿Wiki? No, no, ya tomé como dos o tres cafés. Bien. No me estoy durmiendo. La banda que cerró la noche es Viva Elástico. Sí, señor. ¿Qué, cómo le fue en su show? ¿Cuántos Mirandas le ponemos? Estuvo bastante bien, inclusive porque uno, la gente al hacer esos recitales tempraneros como que va y viene con la banda, va entrando a medida que se va haciendo más tarde. ¿Cada banda nunca... tenía su público? ¿Había como una fluctuación ahí en las cercanías del escenario? Más o menos, sí. A Valentín le tocó la suerte de la banda de apertura, que siempre tocar para bastante menos gente y sí, que está más desconcentrada. ¿Y cuál es la suerte entonces? La suerte en el sentido del azar, ¿no? De la buena aventura. De su destino. Bien. Y después fue a Prieto, lo recibieron un poco mejor. Ya con Les Mentets se juntó gente más hacia el frente del escenario. Sí. Y se fue llenando. Y cuando parecía que había una desconcentración, con Viva volvió la gente. Gente arriba de otra gente. Gente que corea las canciones. El delirio. La apoteosis. El sí, pandemonio. Muy bien recibido. Y ahora quiero pasar al tema. Tengo que decir que antes no entendía muy bien... la música de Bioelástico. Siempre fue una banda que me parecía como... Uh-huh. No me terminaba de llenar. Y... ¿Por qué se ríe? No, por favor, no. Está muy bien. Hay que dejarse llenar por la banda. Sí, sí, sí. La voz de Alejandro Schuster un poco... no le acomodaba. No, es una voz muy particular, muy personal, rara. Ahora me siento un poco mejor. Están siempre en el mismo registro, mucha guitarra, pero es una banda que usa bien. Bueno, el mérito de Schuster además compone. Sí, sí, sí. Y toca además. Uh-huh. Hace todas las cosas bastante bien. Como por ejemplo esta canción llamada Imágenes de Amor. Alguien dijo que estabas ahí, entonces fui a buscarte, entonces te encontré. Y sentí que el mundo entero dejó un lugar vacío que nadie. terminan de sonar en la voz de Ale Schuster una canción llamada Imágenes de Amor. Una conexión más, quizá, Imágenes Paganas, una canción de Virus. Se habló de que la sonoridad de Viva Elástico hace referencia a Virus, a los Smiths, a los Abuelos de la Nada, a The Cure y tantas otras cosas. Billy Idol. Este miércoles Virus One va a tocar en la radio pública. Por si usted no escuchó la promo todavía, este miércoles a las 19 horas tengo una cantidad infernal de avisos. Pero el señor Federico Arancatela quería hacer una reflexión, un comentario al paso sobre el show de Baltasar Comotto el pasado martes en este mismo auditorio. Sí, estuvimos en ese show el martes pasado que había abierto Pablo Sbaraglia con su banda. Estuvo muy bueno realmente. Comotto la rompió, el japonés Comotto. Y su baterista. Su baterista también. Quedará en nuestra retina y en nuestros oídos. Retina, en nuestros tímpanos. Y en nuestros oídos, Silvana Colagiovanni, que así se llama. Y que parece ser que es una persona con una gran carrera. Las bandas que derivan de la pequeña orquesta Reincidentes, como antes señalara Miguel Molina y Bedia, que tocan este martes, ajá, a 7 días del show de Baltasar Comotto, son Acorazado Potemkin y Guerra y Todo. Acorazado Potemkin, que a su vez incluye una genealogía larguísima de bandas que también se conectan con Pablo Pandolfo, otra de las referencias que hacíamos en Viva Elástico. Y mire como todo, ya más que cruzarse, es en maraña. Es una mafia de gente, son 15 músicos que bueno, tienen 72 proyectos. Una última invitación antes de que Daniela Batelli nos apalee. Mañana de 16 a 19 horas en Tecnópolis, un show de bandas de chicas, aunque también hay chicos en esas formaciones, pero lideradas por chicas o integradas 100% por chicas. Fémina abre a las 16 horas, Marilina con orquesta, una banda que ha sonado en este programa. Y cerrando, Utopians, una banda que también ha sonado, altamente recomendable, de veras, y no se lo digo en cualquier festival. Me parece que es una gran oportunidad de ver a grandes bandas de chicas y pasar un buen rato en el Día de la Madre, ¿cierto? Pero bueno. ¿A qué hora? 16 a 19 horas en el escenario del rock en Tecnópolis, eso es Avenida Balbín, si no me equivoco, y General Paz, más o menos. Si no, Constituyentes, dele derecho y en algún momento va a entrar. Este programa se termina con la ausencia, lo dicho, de Dalila Cáceres, pero nos acompañó Juan Carlos Díaz. Muchas gracias por estar ahí. Federico Arancatela, a mi izquierda. Saluda a tu mamá. Ah, me asusté. No están, no está, ha venido, se han presentado todos los granaderos a caballo en este momento. Quiero saludar también, y gracias a Dalila Batelli que me hizo acordar, a Rodrigo Ávila, mi amigo de cumpleaños hoy, de su cumpleaños. Saludos, vengo. Rodrigo. Miguel Molina Evedia quiere decirle algo al mundo. Saludos a mi madre y a la madre de mi hijo. Andrés Nicolás Miranda. Saludos a mi padre. Federico Brancatela. Saludos a mi madre también. Hola, ma. Queremos saludar especialísimamente a un señor que estuvo en las tinieblas durante estas dos horas y es Federico Astort, que se encuentra ahí atrás y que ha sacado seguramente bellísimas fotos que tendremos ocasión de ver y o publicar en nuestro Facebook. Mi nombre es Matías Mesoulam. ¿Qué le pasa, Miranda? Quería que vendieras el Facebook. Bien. Nos vamos a retirar con un tema de The Police compuesto por Andy Summers, en realidad llamado Mother. Y cantado por Andy Summers también. Cada mujer con la que salgo termina siendo mi madre, dice el extra de este tema. Se lo dedicamos a Edipo y a Yocasta en el Día de la Madre. Algo un poquito complicado. Esto es Amenaza Nocturna. Nos encontramos en 7 días de nuevo. Muchas gracias a todos.